Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Son incontables los niños pobres que trabajan, en su casa o afuera, para su familia o para quien sea. En su mayoría trabajan fuera de la ley y fuera de las estadísticas. ¿Y los demás niños pobres? De los demás son muchos los que sobran. El mercado no los necesita, ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de vista del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que respiran y después roban todo lo que encuentran. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas suelen interrumpirles el viaje. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, teme a los niños. La vejez es un fracaso, la infancia es un peligro. Cada vez hay más y más niños marginados que nacen con tendencia al crimen, al decir de algunos especialistas. Ellos integran el sector más amenazante de los excedentes de población. La sociedad de consumo consume fugacidades, cosas, personas. Las cosas fabricadas para no durar mueren poco después de nacer, y hay cada vez más personas condenadas desde que se asoman a la vida. Los niños abandonados de las calles de Bogotá, que antes se llamaban jamines, ahora se llaman desechables y están marcados para morir. Los numerosos nadies, los fuera de lugar, son económicamente inviables. La ley del mercado los expulsa por superabundancia de mano de obra barata. ¿Qué destino tienen los sobrantes humanos? El mundo los invita a desaparecer, les dice, ustedes no existen porque no merecen existir. La realidad oficial intenta ocultarlos o perderlos. Se llama ciudad oculta la población marginal que más ha crecido en Buenos Aires, y se llaman ciudades perdidas a los barrios de lata y cartón que brotan en los barrancos y basurales de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con los millones y millones de niños latinoamericanos que serán jóvenes condenados a la desocupación o a los salarios de hambre? La publicidad estimula la demanda o más bien promueve la violencia. La televisión ofrece el servicio completo. No solo enseña a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas, sino que, además, brinda cotidianos cursos audiovisuales de violencia, que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo más exitoso de la pantalla chica. Golpea antes de que te golpeen, aconsejan los maestros electrónicos de los videojuegos. Estás solo, solo cuentas contigo. Coches que vuelan, gente que estalla. Tú también puedes matar. Y mientras tanto, crecen las ciudades. Las ciudades latinoamericanas ya están siendo las más grandes del mundo. Y con las ciudades, a ritmo de pánico, crece el delito. La máquina acosa a los jóvenes. Los encierra, los tortura, los mata. Ellos son la prueba viva de su impotencia. Los echa, los vende, carne humana, brazos baratos al extranjero. La máquina estéril odia todo lo que crece y se mueve. Solo es capaz de multiplicar las cárceles y los cementerios. No puede producir otra cosa que presos y cadáveres, espías y policías, mendigos y desterrados. Ser joven es un delito. La realidad lo comete todos los días. Por eso, la realidad y la historia están prohibidas. De los libros Patas para Arriba, La Escuela del Mundo al Revés y Días y Noches de Amor y de Guerra, Eduardo Galeano. Cápsulas Insumisas. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que son.